Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este humilde programa llamado Rompe el Cerco. Hoy, con este día muy, muy primaveral, nos encuentran. Bueno, yo estoy medio abrigadita, no tanto, pero acá adentro hace frío. Pero después las chicas están ahí, de paso las saludamos a Lumi que está ahí en la operación y a Romy que está ahí en el stream. Así que están ahí en remerita, mangas cortas. Vecino, vecina, nada, otro programa de Rompe el Cerco del día de los martes. No voy a estar sola. Le mandamos saludos a Andrea y a Nacho, que bueno, nada, hoy no pudieron venir. Así que vamos a tener una invitada especial que viene a hacer una invitación a inscripción de la secundaria de acá de la secundaria para adultos del Colegio San Juan Evangelista, que después de la tanda se va a sumar con nosotros. Y bueno, nada, darle inicio a este programa, así que Lumi, si te parece, arrancamos con un temita. Sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Encierrar el sol en su corazón. golpe que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Siento quieras que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón, en caída pos de luz. Seguís escuchando Rompe el Cerco y, como les dije al principio, estamos con una invitada, una profesora del Colegio San Juan Evangelista. Se llama Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ale? Gracias por el espacio. No, por favor. Y Ceci vino a hacernos la invitación, ¿no?, para las nuevas inscripciones de ahora del 2026 para para que terminen la secundaria. Claro, nosotros tenemos, yo estoy en el secundario diurno. Quieren que mires para allá. Ah, perdón. Sí. No, o para allá o tranqui, porque si no le das con la espalda. Ah, bueno. Entonces sí, nosotros estamos en el proceso de inscripción para los nuevos estudiantes para el año 2026, como dijiste, para el secundario diurno. Nosotros tenemos la modalidad, ¿no?, de 5 años, que es un bachillerato con orientación en economía y administración. Entonces, en mayo, por mayo arrancamos ya la inscripción para primer año, que es donde se forman los nuevos grupos, digamos. Vienen muchos chicos que están ya en séptimo grado del cole, del San Juan, pero también incorporamos a muchos chicos y chicas nuevos. de otras escuelas del barrio y de la zona. Entonces, estamos en ese proceso de conformar los dos primeros años. Sí. Y también, bueno, para los otros años también estamos recibiendo, entrevistando familias, a chicos, ¿no? Uh-huh. Haciendo todo ese proceso para que se sumen el año próximo al secundario. Bien. ¿Qué edad? ¿A partir de qué edad? Claro, primer año a partir de los 12, uh-huh. ¿sí? Que estén en séptimo grado este año. Claro. Algunos que vienen capaz de provincia, donde donde la estructura es de 6 años, están en sexto de provincia, claro. Pero que es el primer año nuestro, es el séptimo de ellos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si son de Ciudad de Buenos Aires, están en séptimo grado y bueno, y para ingresar ya en el secundario el año que viene. Y también vienen chicos para otros años, ¿viste? Para segundo, para tercero, bueno, siempre que tengamos disponibilidad de vacantes, porque claro. Eso también es una variable. Bueno, estamos contentos de que se sumen a nuestra casa. Genial. Y tenía algo bien, no te quise interrumpir. Pero bueno, tienen que llevar algo. Mira, para estar acompañados. Sí, en realidad, después les vamos a compartir el flyer para que suban a las redes. Hay un formulario de Google que llena la familia con los datos del estudiante o la estudiante, uh-huh. con los datos de la familia, y entonces después los vamos convocando a través del correo electrónico y bueno, y les convocamos a una entrevista conmigo, con otro directivo o con el equipo de orientación escolar, y después otro momento también en el que el estudiante trabaja con las psicopedagogas del nivel. Uh-huh. Y bueno, después ya si está todo en orden y demás, avanzamos con la inscripción. Pero primero tendrían que llenar ese formulario para que nosotros los podamos convocar. Bien, esto está en el flyer. En el flyer, les vamos a compartir para las redes. Claro, en realidad también se pueden acercar a partir de 8 a 12 por la Madrid 447, y ahí en portería José les va a indicar. Ahí mismo también tienen un flyer si quieren escanear el código QR. Genial. O el mail para escribir directamente a la secretaría y se les va a contestar desde ahí. Bien, sí, sí. Bueno, y marcar sobre todo la importancia que tiene, ¿no? El seguir continuando. Sí, los estudios. Sí, obviamente. Nosotros estamos en eso. Y además, también nuestra propuesta, que vos la conocés porque tenés contacto con nosotros, con la casa, que excede lo que es la escuela propiamente dicha, al secundario, sino que tiene que ver con poder incorporarse a un proyecto educativo pastoral más amplio, claro. Donde nosotros como escuela somos una parte, pero tenemos otros sectores en los que también los estudiantes nuestros tienen su lugar, ¿no? Todo lo que es el movimiento juvenil salesiano, las propuestas asociativas. Así que la verdad que los que se suman al cole se suman a algo más grande, que es una la casa. Una comunidad muy linda. Exacto, sí. A eso mismo. Así que, bueno, por eso digo, la propuesta nuestra tiene ese diferencial. Es una escuela, no es solamente una escuela secundaria, como hay un montón y muy buenas uh-huh. también, sino que además es una propuesta de educación integral, ¿no? Así que desde ese lugar. Bueno, y lo que ya vienen siguiendo Romper el Cerco, también han visto que han venido chicos que pertenecen al batallón, que pertenecen, claro. no me acuerdo la otra parte, pero al, sí, oratorio, al oratorio, claro, sí, hay un montón de propuestas. Después nosotros salieron, disculpame que te interrumpa, no, por favor. Salieron de justamente del estudio de cursar. Algunos son ahí. Estudiantes nuestros, uh-huh. o de la nocturna, o del primario, sí, eso seguro. Y también, como hablábamos antes de que empezara la entrevista, nuestros estudiantes del secundario han venido acá también, han venido a la cooperativa, digamos, hay un lindo vínculo que se va acrecentando con el correr del tiempo y además con el conocimiento, ¿no? Así que les vuelvo a agradecerles el espacio, porque no solamente de difusión, sino también de generar esta relación que es tan buena. Sí, los chicos vinieron a la cooperativa Fray Luis Beltrán. Exacto. Que es la cooperativa tecnológica, y los compañeros uh-huh. de la Fray Luis Beltrán lo que hacen con todos los invitados que vienen, le hacen un recorrido por todo el edificio. Exacto, así que y estuvieron en la radio. Pasaron, claro, tienen acá. Fotos de acá, sí, sí. Ya está buenísimo porque en realidad estamos re cerca, ¿no? Estamos a 2 cuadras, uh-huh. y a veces capaz los chicos que son del barrio nunca vinieron o no conocen, y se va difundiendo esto que está bueno, que hace tan bien, y como vos decís, ¿no? Que hace a la comunidad. Exactamente. Bueno, sí, sí. Bueno, Ale, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a vos también. Vamos a volver. Están a las corridas. Sí, pero nos hacemos el espacio y les agradecemos el espacio también. Gracias a las chicas también. Bueno, bueno, gracias, Ale. Gracias, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Si querés, Lumi, nos vamos a una tanda.

Agrita, un análisis jaurechiano de la agricultura familiar, con Gustavo Tito y Cintia Vidal. Hoy vamos a hablar de cómo hacer una plantinera agroecológica. Sí, mira, el plantín, que es la plantita que vos haces aparte y después trasplantás, es muy importante en la horticultura como un paso previo, porque te permite como cuidar al bebé, ¿viste? Cuando sale la semilla. Ah, bebé. Claro, y en realidad cuando lo trasplantás está más fuerte, en el sentido de que ya la planta está desarrollada y compite mejor con las malezas. Es como que te ganás y ganás en seguridad. Tal es así que hay viveros que se dedican a hacer plantines. Solo eso, claro. Claro, y hay organizaciones como el caso de la UTT y varias, la Federación Rural, varias organizaciones se han dedicado a armar por organización sus propias plantineras, ¿sí? Con un especialista o algún productor que tiene más maña para eso. Eso es interesante, pero lo más interesante es que uno se puede hacer su propia plantinera agroecológica. Uh-huh. No es tan difícil, hay que tener ciertos recaudos, como bastante higiene, porque, digamos, vos tenés que lavarte las manos, los utensilios, tenés que pasarlos por lavandina, como para no transmitir enfermedades cuando haces eso. Se venden en todo el agro, digamos, los spieldings le llaman, ¿no? Que son unas celditas de distinto tamaño, hay de varias dimensiones, algunos más profundos que otros, donde vos pones la tierrita en bandejas, se llaman bandejas, así se compra, vos comprás la bandeja de brócoli, te dan todo. Es como si fuese un maple, digamos. Es como un maple, exactamente, sí. Y más, a veces usan los maples. Sí. Y bueno, y eso con eso. Después, a ver, quien hace una plantinera agroecológica para hacer plantines para vender en la feria, por ejemplo, nosotros la pandemia con las organizaciones de acá, lo que hacíamos era el kit de plantines para que vos te hagas tu huerta. Entonces, y la provincia de Buenos Aires con la idea de los huertos bonaerenses, en vez de semilla te entrega plantines, cosa que vos en dos minutos... Además, enseguida ves la huerta, pues ya la plantaste, no esperás que crezca, pero además le adelantás un trabajo. Y lo interesante que la provincia hace es comprarle esos plantines a las organizaciones. Entonces, es un circuito de agricultura familiar, win-win, digamos. Pero vos podés hacer, si querés, plantines en macetitas, en cosas recicladas. Si vos quisieras, por ejemplo, comercializar el plantín por unidad en una feria. Que yo les digo a muchos productores, no desaprovechan esa oportunidad. De hecho, acá tenés en el puesto de la periurbana tenés dos o tres puestos que venden sus plantines. Incluso los estudiantes que tienen la red de huertas comunitarias venden los plantines para que la gente empiece algo. Exacto. El sustrato, siempre los productores dicen, che, pero qué tierra, hay que poner una buena tierra, sin problema. Generalmente se habla del mantillo del monte, ¿no? Vos vas al bosque o al parque más cercano y abajo de los árboles tenés mantillo para usar. No es conveniente que ese mantillo sea ni de pino. No es la hojarasca, sí, o algo así. Sí, la hojarasca es que eso. Ya pasa, que ya está como humus, que ya pasó por el proceso de compost. Ajá. El compost es un proceso, lo hemos charlado muchas veces, en el cual actuaron microorganismos, incluso unas bacterias, y levantó la temperatura y después bajó y queda la tierra, ya no se nota que había antes, ¿no? Y abajo del monte ocurre naturalmente. Lo que sí no hay que usar es de mantillo de eucalipto y de pino, porque viste que muchas veces esos árboles no dejan crecer otros árboles alrededor. Queda peladito alrededor. Y eso no es conveniente, pero sí de cualquier otro. Y cualquier tierra compostada. La otra vez estábamos en el campo de Daisy, una productora, y tenía el rumen. El rumen de la vaca es lo que está dentro del mondongo, para decir el sido de la vaca. Sí. Que cuando la matan, todavía se limpia y sale toda la materia a medio masticar, digamos. No es estiércol todavía. Sí, está poniendo una cara que no... Es un por montón. Suerte estamos no salimos en YouTube de este programa de la UNAR. Pero bueno, ese rumen es muy bueno para la fertilización, porque tenés muchos microorganismos benéficos y hay que dejarlo compostar. Después de compostado y ya sin olor, sin nada, es una tierra hermosa para hacer plantines. Entonces, si vos dejás compostar el estiércol, o sea, que vaya todo el ciclo, aumente la temperatura y baje, lo vayas removiendo, como, no se te encharque con agua, y bueno, eso es ideal para los plantines. Lo que después lo pones... Para, ¿ideal cómo? ¿Cómo ayuda al desarrollo del plantín esas cosas? Y porque es esponjoso, no. Ajá. Es compacto. Si vos pones una tierra arcillosa se te va a compactar. Permite que la raíz se extienda por todo el plantín porque tiene, por la esponjosidad que tiene. Lo hace más fuerte. Y tiene una combinación de nutrientes completa por lo que vos le hayas agregado al plantillo o al compost. Y eso permite que la planta vaya eligiendo... Se alimente. Y se alimente y no tengas que comprar un fertilizante inorgánico. Generalmente no se utiliza. Se utiliza un buen sustrato, se le llama. Uh-huh. También se venden los sustratos. El lombricompuesto es un buen sustrato también, que es el que producen las lombrices después de una descomposición, y uno puede tener su propio lumbricario y hacer las tierras ahí, sacar los sustratos. Y después, bueno, con mucha paciencia, en los spilden, en los vasitos, donde sea, vos vas poniendo las semillas, y tenés que tener algunas prevenciones, para sobre todo para los hongos. Hay una enfermedad, ¿cómo prevenimos? Hongos y plagas. Y plagas, sí. Hay una enfermedad muy común que se llama dumping off, que en inglés sería caído y afuera, digamos, o knockout, que los plantines vienen bien, y después se acogota, sí, el tallito, sí, y se tumba, ¡boom! Eso es un complejo de hongos que ataca, pero nosotros lo resolvimos con el té de manzanilla. La manzanilla es fantástica para eso. Hay que tener la prevención de cultivarla en verano, que cuanto más hay, poner en un tacho picado manzanillas hasta la mitad, completarlo con agua, y esa agua que quedó es la que se fumiga. Y en vez de regar los plantines... Con agua común. La regas con manzanilla. Le pones un adherente, siempre hablamos de ponerle aloe o gotitas de biodetergente, de biodegradable, y eso ya te resuelve el tema del dumping off. Lo puedes alternar con un ortiga, si en invierno también es un buen fungicida. Entonces, una vez por semana, vos tratás de tener ese tema. En invierno hay una técnica de los plantines muy antigua, que es la cama caliente. ¿Qué es la cama caliente? La cama caliente es cuando vos, por ejemplo, vos ves que hace frío y querés apurar el plantín. Entonces, ¿qué haces? Haces un pozo en la tierra, tirás bosta fresca de caballo, de vaca, de lo que tengas a mano, y lo tapás con tierra eso, ¿no? Con una capita de tierra. En esa capita de tierra es donde ponés las semillas. La semilla no está en contacto con la bosta, está en contacto con la tierra, ¿sí? Eso después, si querés, lo tapás con un nylon, ¿sí? Y empieza a fermentar la bosta abajo, calienta la cama de tierra que vos pusiste y rápidamente sale la semilla, que encima, por el efecto invernadero del nylon, también calienta por arriba. Y ahí te ganás unos 15 días rápido de la semilla. Es muy común esto hacerlo en batata, por ejemplo, para hacer que plantines de batata. O es una técnica muy, muy antigua. Antes se hacía poniendo un vidrio arriba y es chiquito. Hay que estudiarla si apoyando el spilding de plástico sobre la bosta podemos lograr esa transferencia de calor. Eso es la verdad que nunca lo probé. Siempre lo probé sembrando aparte en el piso. Otra ventaja que tiene la plantinera para la familia es que si yo la hago a la altura de los codos, digamos, para estar parado o sentado, permite que niños, ancianos, jóvenes ayuden a la huerta y es una tarea más... menos forzada que andar carpiendo agachado, sí, tal cual. Entonces también ayuda que otros miembros de la organización puedan especializarse, participar. Y participar en eso. Claro, los puedes poner en una mesa, algo así, ¿o no? Exacto, son tablas mesa, de la altura, siempre la altura de los codos es la mejor altura ergonométrica, uh-huh, para poder no tener problemas de espalda y esas cosas. Buena vista tenés que tener, anteojos, lupas, muchas veces las semillas son muy chiquitas. Y mirando los yuyitos que salen. Y después entresacando, ¿no?, algunos suyos, sobre todo si trabajás con mucho compost del bosque, por ahí te salen ahí otros que otras no querés. Cosas. Bueno, ahí a mano lo tenés que retirar. Hay un problema con la transmisión de algunos virus, por ejemplo, el TRIPS, que siempre hablamos, sí, del TRIPS. El TRIPS lo que hace es transmitir el virus del tomate cuando está en plantín. O sea, te viene y te chupa y ahí te lo transmite. Vos no ves que la planta está lo más bien, la usás, la trasplantás y cuando ya está grande se manifiestan los síntomas y la planta se te muere. Entonces, ahí hay dos posibilidades. Primero, que si vos ya sabés que el TRIP va a andar bien en primavera o hay presencia de TRIP, que lo detectás poniendo trampas de color. ¿Te acordás que yo te trampas decía? Para TRIPS. Claro, de plástico azul, blanco o amarillo, bostero, digamos, y con aceite sobre las plantineras, vos ves que se te pega el TRIP. Si se pega el TRIP con una lupita, lo que hay que hacer es ponerle una malla anti-TRIP, se venden, para taparla, para que no ataque durante el plantín. Tener el cuidado de que estar resguardada para que no se te transmita, sobre todo en tomate y pimiento y berenjena, que no se te transmita el virus del mosaico del tomate, se llama. Y para el trip, nosotros siempre recomendamos que ante la presencia de trip se tiene que fumigar con varias cosas. Una puede ser el vinagre, que ya lo habíamos dicho. Uh-huh. Otra puede ser el tabaco, la infusión de tabaco hervido también anda bien. Y también anda bien una planta, una flor llamada Don Diego de Noche. No sé si la tenés. Es una plantita que se abre a la noche, saca una flor blanca o de colores, y se abre en la noche. Entonces por ahí le dicen Don Diego de Noche y después se vuelve a cerrar. Es muy común en los jardines. Y la idea es que si vos eso haces un preparado, un licuado, digamos, de eso, y eso, pocos volúmenes porque estás, y fumigás periódicamente, eso es un trabajo que hizo la Embrapa en Brasil y logró que no tenga ataque de trips, o por lo menos no se manifiesta el virus del tomate en las plantas, ¿no? Donde también era una solución. Entonces hay que decirle a los productores que muchas veces el trip, sobre todo en tomate, se debe controlar más en la plantinera que en la propia planta, te diría. ¿Cuáles son o cuáles serían para vos los errores más comunes al momento de empezar una plantinera y qué podemos hacer para evitarlos? Mira, el error más común, vos cuando haces una plantinera tenés que antes planificar qué vas a hacer con los plantines. Uh-huh. Lo que me dice, ¿a dónde van a ir a parar? Claro, ahí lo que dicen siempre los productores, por ejemplo, de la UTT que tiene su plantinera, Javier Paniagua, le mando saludos, y que él siempre dice la planificación. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque vos tenés que saber, primero, que a veces se te va la mano y haces cantidades industriales, ¿viste? Pero ¿vos qué crees? ¿Para qué? ¿Para una huerta? ¿Para un vecino? ¿Para vos mismo? Bueno, y ahí entonces es donde vos querés que ese plantín, porque apenas nace el plantín, ya tiene que tener el lugar donde va a ir. Si no, como se dice el futuro, se te va en vicio el plantín, queda muy largo, y ahí también sufre más el trasplante. Hay un momento preciso que cada especie requiere para trasplantar, donde a vos ya no te, ya se comió todo el sustrato, lo que había. No viene, ¿viste? Y ahí se te va. Entonces he visto muchas plantines que no se usan. Entonces me parece que la planificación es lo más importante. Una vez que, porque es un eslabón de la producción. Entonces, una vez que eso, tiene que pasar al otro estadio. Vos tenés que tener preparada la tierra donde va, o el cliente que te lo va a pedir, o la feria donde lo vas a vender como plantín. Bueno, algo tenés que tener planificado. Ese para mí es que hace cuello de botella. El otro cuello de botella son las semillas, pero bueno, siempre hablamos de hacerse su propia semilla, usar variedades para replicar semillas, y de esa manera tener la calidad, porque a veces te matás con un plantín y no hace nada, ¿viste? Porque no resultó la semilla. Y después te digo, tiene todos sus beneficios, y yo diría que los productores tan acostumbrados han estado a comprar plantines en las plantineras que ahora han perdido el oficio de hacer plantines. Y hay que volver. Hay que volver porque estamos en un momento donde tenemos que optimizar los costos, bajar los costos, y para eso tenemos que hacernos cargo de procesos. Así como tenemos plantines, después tenemos que hacer valor agregado, ¿no? Y bueno, por ahí alguno no sabe, se puede capacitar, pero también algún miembro de la familia es más plantinero que otro, ¿no? ¿Y cuál sería como el plantín más fácil para arrancar justamente? Pensando en esta situación de, bueno, no hay que dejar de generar plantines. ¿Cuál le recomendás a productores y productoras que arranquen, que no los defrauda? Ah, está bueno eso. Bueno, va a depender de la época en que largan. Pero en general yo te diría que un tomate no te va a defraudar. Bien. Y cualquier lechuga también te va a funcionar. En ese sentido, todo lo que es acelga, lechuga, todo eso va a andar re bien. Y después, bueno, váyanse animándose. Hay cosas, por ejemplo, siempre se hizo por semilla, se tiró el zapallito. Pero hay gente que hace plantines de zapallito, le está resultando muy bien. Y lo tirás al lugar donde ya le ganás a las malezas, ¿no? Porque va como plantín. O sea que hay que animarse a también hacer pruebas. Me gusta. Empezar por el plantín ya es media huerta asegurada, más o menos. Y más o menos, y sobre todo, bien planificado. Bueno, vecino, vecina, esperamos que te haya gustado este podcast que escuchamos de Gustavo Tito. Así que nada, que lo hayan disfrutado y recuerden que todos los martes vamos a subir uno por cada martes. Les deseamos muy buenas tardes, que sigan bien la semana. Un abrazo grande de la FM Riachuelo. No se olviden, vecino y vecina, de apagar la tele y prender la radio de su barrio. Chau, chau. Soy víctima de un dios frágil temperamental, de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Como no logró matarme, me regaló una visión particular. Fiel me arrebató.